enferma de amor, pero no le conoce el mal ningún doctor. Pero no, no le conoce el mal ningún doctor. Micaela se muere de amor. Micaela se muere de amor. Le duele la cabeza y le duele el corazón, pero no le conoce el mal ningún doctor. Coco, clavo, azúcar y canela es el remedio pa' curar a Micaela. Coco, clavo, azúcar y canela es el remedio pa' curar a Micaela. Le pone la mano en la cabeza, por ahí no doctor, ay no no qué pereza. Él le pone la mano en el pecho, por ahí sí doctor, por ahí va derecho. Él le pone la mano en el ombligo, por ahí no es doctor, ay qué va a hacer conmigo. Coco, clavo, azúcar y canela es el remedio pa' curar a Micaela. Coco, clavo, azúcar y canela es el remedio pa' curar a Micaela. Micaela se muere de amor. Micaela se muere de amor. Le duele la cabeza y le duele el corazón, pero no le conoce el mal ningún doctor. Pero no, no le conoce el mal ningún doctor.